Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo. Con nuestra pequeña experiencia abonamos a transformar la vida cotidiana persistente y profundamente, disolviendo estructuras e instituciones políticas, económicas, médicas, educativas y artísticas. Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo.